mañana con 41 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales, capítulo 24, El Deseo de Ser Especial. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula La Perfidia de Creerse Especial. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. La perfidia de creerse especial. Y bueno, disculpen aquí mi perrita que ladró. Y bueno, creo que necesita mucha meditación. Mi perrita Poxy. La perfidia de creerse especial. Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor nunca las hace. Creerse especial siempre conlleva hacer comparaciones, pues establece al ver una falta en otro y se perpetúa al buscar y mantener claramente a la vista cuánta falta se puede encontrar. Esto es lo que persigue el especialismo y esto es lo que contempla. Y aquel a quien tu deseo de ser especial así rebaja, habría sido tu salvador si tú no hubieses elegido usarlo como un triste ejemplo de cuán especial eres tú. Frente a la pequeñez que ves en él, tú te yergues alto y señero, irreprochable y honesto, puro e inmaculado. ¿No entiendes que al hacer eso es a ti mismo a quien te rebajas? Tratar de ser especial es siempre a costa de la paz. ¿Quién podría atacar y menospreciar a su Salvador y al mismo tiempo reconocer su fuerte apoyo? ¿Quién podría menoscabar su omnipotencia y al mismo tiempo compartir su poder? ¿Y quién podría usarlo como medida de la pequeñez y al mismo tiempo liberarse de toda la limitación? Tú tienes una función que desempeñar en la salvación. Realizarla te brindará felicidad, pero tratar de ser especial siempre te ocasionará dolor, pues es una meta que se opone a la salvación y por lo tanto va en contra de la voluntad de Dios. Atribuir valor a ser especial es apreciar una voluntad ajena, para la cual las ilusiones acerca de ti son más importantes que la verdad. Y bueno, en eso que les acabo de leer, les leí los primeros dos párrafos de la perfidia de creerse especial. La mayoría de nosotros cuando estamos abrumados, estamos enojados, estamos molestos, estamos preocupados, es porque sentimos esa sensación, obviamente, de sentirnos especial, valga la redundancia, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Pues nos damos cuenta cuando estamos haciendo comparaciones, ¿no? La mayoría de nuestras ideas futuristas vienen de algo que tú quieres tener. ¿Por qué? Porque tal vez lo viste en tu imaginación o lo viste en alguien más. Y dices, ah, me gustaría ser como esta persona, me gustaría tener lo que tiene esta persona. Y pues sé que tal vez en algún momento lo voy a lograr. Yo no te estoy diciendo que ya no sueñes, que no tengas metas, que no las cumplas, pero mientras nosotros nos desviemos de este momento para enfocarnos en ese otro momento que no existe, vamos a perdernos de este instante y vamos a perder la oportunidad de estar pues en paz, de estar disfrutando de este instante. Yo sé que hay muchas situaciones que nos hacen pensar que pues tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que planear muchas cosas, porque si no nos movemos, pues no nos van a llegar las cosas aquí en charola de plata, como dicen. Yo sé que tenemos que movernos, que tenemos que trabajar, pero debemos ser conscientes de que eso no me va a dar mi paz, que eso no me va a dar mi felicidad, que eso no me va a dar mi tranquilidad. ¿Por qué? Porque puedes estar en tu casa, o puedes estar en la calle, o puedes estar en un palacio, o puedes estar en el medio de la nada, y siempre vas a tener la oportunidad de elegir si te encuentras en paz, si te encuentras feliz, si te encuentras desdichado, si te encuentras infeliz, si te encuentras enojado. Eso siempre va a ser una opción que nosotros podamos elegir para poderla vivir, ¿no? Yo elijo sentirme tranquila, yo elijo sentirme en paz, yo elijo sentirme dolida, yo elijo sentirme preocupada, yo elijo sentirme angustiada. ¿Por qué? Por todas las cosas que yo creo. Cuando nosotros nos preocupamos, obviamente, pues todas estas ideas se quedan en el olvido, ¿no? Sin embargo, aunque no lo pongamos en práctica, pues la vida es tan sabia que nos enseña y nos dice, oye, así es como tiene que ser. Esto que está sucediendo no te gusta, lo siento, así es como tiene que ser. Tienes la oportunidad de decir, ok, no me gusta, pero lo acepto porque es lo que está sucediendo. Entonces va a cambiar un poquito mi perspectiva, por lo menos de no estar, no, por favor, que no pase esto, que no suceda esto, no lo quiero, nada. Se nos va a quitar ese otro peso. Y poco a poco nos vamos a ir liberando de todas aquellas ataduras, de todos esos pensamientos que nos atan. Vamos según nosotros libres por la vida, pero mentalmente estamos amarradísimos, ¿no? Así ahorcándonos nosotros mismos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que a veces nosotros pensamos que el ponernos tantas metas, que el pensar en el futuro, que va a ser mejor, etcétera, etcétera, nos hace encontrar la paz. Qué idea tan más errónea. Porque no es cierto. Nuevamente, ¿dónde estamos ahorita? Hoy es miércoles 9 de noviembre, son las 9:50 de la mañana y nos encontramos en este instante, en el que siempre nos encontramos. Y si tú escuchas este programa, tal vez en el día de mañana o en el día que tú seas, en el día que tú estés, te darás cuenta que estás escuchándome en este instante. Siempre estás en el mismo instante. No importa si tal vez me escuchas dentro de 5 años, va a ser en este instante. Parece que necesitamos estarnos repitiendo, a ver dónde me encuentro, dónde estoy, qué es lo que pienso, por qué lo pienso, no lo quiero. Parece que nos debemos estar analizando constantemente para ver a dónde anda viajando nuestra mente. Sin embargo, como decía el apartado número 1 del día de ayer, del deseo de ser especial es sustituto del amor, lo que nos decía, pues va de acuerdo a cómo nosotros queremos seguir sintiéndonos especiales. No es un castigo lo que nos toca vivir, no es algo que salió mal y que lo tenemos que vivir. Nada ha salido mal, todo está tal cual lo tenemos que vivir. ¿Por qué? No lo sé. Sinceramente, no lo voy a cuestionar. Si tú lo quieres cuestionar, pues te vas a abrumar más. Y lo puedes porque tenemos la libertad, tienes tú la libertad de cuestionar por qué te suceden esas cosas. Sin embargo, el que nosotros nos cuestionemos y lo analicemos y encontremos el meollo del asunto, según nosotros, entre comillas, nos hace realmente borrar ese momento del pasado. Imagínate que tienes un recuerdo muy traumante o un recuerdo que simplemente no te deja estar en paz. Entonces tratas de arreglarlo, vas a terapia, vas a hacer esto, te echas muchos cursos, qué sé yo, y dices, ya lo descodifiqué todo eso, ahora ya sé por qué. Es una creencia que lo arreglaste. No has arreglado nada porque no tienes nada que arreglar. Lo que nosotros ya vivimos, ya lo vivimos. Si lo queremos analizar, pues probablemente nos va a tomar mucho tiempo, muchos años, tal vez, muchos meses, no sé. O tal vez un día y decir, ah, ya lo arreglé, por eso me pasó este, ya, ok. No, nunca lo arreglas. Nos decimos cosas, ¿para qué? Para volver a encontrar la paz. Sin embargo, cuando tú aceptas que ese momento ya lo viviste, ¿por qué lo viste? No lo sé. ¿Por qué fue así? No lo sé. Pero ya fue. Entonces, lo liberas. Yo sé que se escucha muy fácil. Yo sé que dices, no, Janet, es que tú no has pasado por lo que yo pasé. Independientemente por lo que hayas pasado, por lo que hayamos pasado, ese momento ya no está aquí. Y si ahorita el momento que tú estás viviendo, en este instante, es como es, ábrete a la experiencia. Ríndete ante este momento. No confundamos, como ya he dicho en el transcurso de otros programas o de otros años, como dice el libro del poder de la hora. Ríndete, si te vas a rendir, ríndete al instante presente. ¿Por qué? Porque el rendirte al instante presente es estar despierto. Es decir, ok, ya sé que todos estos problemas no los puedo solucionar y bla, bla, bla, bla. Entonces me rindo a este momento, a este instante. ¿Qué hay en este instante? No hay esos pensamientos. ¿Para qué? Para que entonces tu ser, tu espíritu, tu alma, la vida, Dios, la energía divina, como tú le quieras llamar, se manifiesten en ti y te hagan sentir que no es un error lo que vives, que no es algo para que te castigue, que no es algo para que nos haga sufrir y para que nos duela. Yo no sé por qué queremos seguir manteniendo este deseo ser especial. Yo no sé qué es lo que pensamos que vamos a obtener si sigo teniendo todas estas creencias, ¿no? De ser especial, pero tú no eres especial. Si crees que lo eres y quieres defender tu especialismo en contra de la verdad de lo que realmente eres, ¿cómo vas a poder conocer la verdad? ¿Qué respuesta del Espíritu Santo podría llegar hasta ti cuando lo que escuchas es a tu deseo de ser especial? ¿Qué es lo que pregunta y qué es lo que responde? Deja de estar pensando en el mañana. Deja de estar pensando en lo que necesitas. Deja de estar pensando en las cosas que tienes que tener para resolver tus problemas. Todo eso no existe. Todo eso es una ilusión. Todo eso es un futuro y el futuro nunca llega. Tú en este momento puedes ver el brillante fulgor del Hijo de Dios. Tú en este momento puedes sentir la paz completa en tu vida. Tú en este momento puedes vivir en completa felicidad, en completa luz, en completa sanación, en completa dicha. ¿No lo estás viviendo así? ¿No te habías dado cuenta que allí está disponible para ti? Ahora ya te estás dando cuenta. Ahora puedes aceptarlo, puedes tomarte este momento y decir, ok, me rindo a este instante porque en este instante está todo lo que necesito. No está en 5 minutos, ni en 1 hora, ni mañana, ni el próximo año, ni cuando cobre el billete de la lotería que me saqué. No, es ahorita, es en este instante. Piensa en toda esa hermosura que verás dentro de ti cuando te liberes, cuando consideres a todos tus hermanos como amigos, cuando aceptes a Dios o a la energía divina en ti. Has llegado muy lejos por el camino de la verdad, demasiado lejos como para titubear ahora y decir, mejor me regreso tantito, ¿no? Un paso más que tú des y todo vestigio del temor de Dios quedará disuelto en el amor. No traigas ninguna de las ilusiones que estás abrigando acerca de ti mismo a este lugar, al que vienes lleno de esperanza y vienes lleno de honestidad. He aquí el que te puede salvar de tu deseo de ser especial. Él tiene tanta necesidad de que lo aceptes como parte de ti, como tú de que Él te acepte a ti. Eres tan semejante a Dios como Dios lo es a sí mismo. Dios no es especial, pues Él no se quedaría con ninguna parte de lo que Él es solo para sí, negándosela a su Hijo y reservándola solo para sí mismo. Entonces, con esto bello que nos dice el libro, vamos a dejar a un lado la esperanza de querer seguir siendo especiales, porque no la necesitamos. Y vamos a recoger esa llave que nosotros tiramos. ¿Por qué? Porque esa llave ya Dios se la dio a tus hermanos y te la dio a ti también, cuyas santas manos quieren ofrecértela cuando estés listo para aceptar el plan de Dios para tu salvación en vez del tuyo. Y es obvio que todos queremos el plan de Dios. Entonces, lo que estás viviendo no es un error. Lo que ya viviste tampoco fue. Vamos a dejar a un lado todo aquello que nos causa dolor, todo lo que nos causa preocupación, todo lo que nos causa ansiedad, todo lo que nos causa una desviación de este momento, ¿no? Todo lo que nos distrae de este instante. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de este momento completo, lleno de amor, lleno de dicha, lleno de sanación, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de fe y esperanza, sabiendo que el paso que demos, la decisión que tomemos, es la correcta. ¿Por qué? Porque si no fuera la correcta, en la misma vida nos desviaría, nos diría, ah, ¿sabes qué? No se pudo esto. Y te lleva por otro camino. ¿Por qué? Porque ese es el que teníamos que tomar. Entonces, si confiamos en la vida, si confiamos en Dios, si confiamos en el universo, nos daremos cuenta de que nosotros éramos los tercos, nosotros éramos los que rechazábamos lo que necesitamos vivir. Entonces, hoy agarramos las llaves, las volvemos a traer con nosotros, tenemos las llaves de todo, dejamos a un lado el especialismo y nos damos cuenta de que el ser especial no lo necesitamos. Y bueno, hoy vamos a irnos a la lección 181, y el propósito de estas próximas lecciones es intensificar tu buena voluntad a fin de fortalecer tu débil compromiso y de fundir todos tus variados objetivos en un solo empeño. Entonces, no se te pide que te dediques todo el tiempo a la lección, pero sí que la practiquemos para que podamos alcanzar la sensación de paz, que aunque solo sea de manera intermitente, tal compromiso unificado pues te lo brindará, ¿no? Entonces, estas lecciones son para ampliar nuestros horizontes y a tratar de manera directa con determinados obstáculos que mantienen nuestra visión constreñida y demasiado limitada para dejarnos ver el valor de nuestro objetivo. Entonces, la primera lección es: confío en mis hermanos que son uno conmigo. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Qué bonita lección. Confiar en tus hermanos es esencial para establecer y sustentar tu fe en tu propia capacidad para trascender tus dudas y tu falta de absoluta convicción en ti mismo. Cuando atacas a un hermano, proclamas que está limitado por lo que tú has percibido en él. No estás viendo más allá de sus errores. Por el contrario, estos se exageran, convirtiéndose en obstáculos que te impiden tener conciencia del ser que se encuentra más allá de tus propios errores, así como de sus aparentes pecados y de los tuyos. La percepción tiene enfoque, y eso es lo que hace que lo que ves sea consistente, pero nos pide en esta lección que cambiemos el enfoque y que lo contemplemos de manera diferente, y consecuentemente pues cambiará. Ahí se producirá un cambio en tu visión. Es muy importante que el día de hoy pues recordemos que confiamos en nuestros hermanos, que son uno conmigo. Y no me refiero solamente a los hermanos de sangre, a toda la gente que está en nuestra vida, son nuestros hermanos. Y vamos a recordar que son uno con nosotros. Si yo estoy poniendo críticas y juicios y estoy atacando a alguien, estoy limitando a esa persona y me estoy limitando a mí. ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad, como ya decíamos en el apartado, de vivir en paz, de recibir todo lo que se me ha proporcionado. Tengo la llave para vivir en paz, para sentir la completa dicha, la completa sanación, la completa felicidad en mi vida, y para confiar que cada paso que doy no es un error, no es una equivocación, para darme cuenta que el futuro, ¿para qué lo voy a planear si siempre voy a estar en este momento? Si lo planeo, ok, está bien, pero no me voy a enfocar que en ese momento voy a lograr mi felicidad y mi paz, porque no la vas a lograr allá, la logras en este instante. Entonces, en nuestras prácticas de hoy, lo primero que vamos a hacer es dejar que todos esos insignificantes enfoques den paso a la gran necesidad que tenemos de que nuestra impecabilidad se haga vigente. Recuerden que la impecabilidad es la que nos hace aceptarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no vemos pecado alguno, no hay juicio. Entonces, hemos perdido de vista el objetivo, ¿no? El objetivo es estar en este instante, en este momento. Dejar a un lado la ira, el resentimiento, el miedo, la preocupación. Y por eso, cuando hay un pensamiento que te está abrumando, que te está poniendo preocupada, preocupado, enojado, qué sé yo, recuerda decir: no es esto lo que quiero contemplar. Confío en mis hermanos, que son uno conmigo. Y así, con este pensamiento, nos vamos a mantener a salvo a lo largo del día. Recuerden, no es esto lo que quiero contemplar, no es esto, eso va incluido para lo que no quieres oír, para lo que no quieres ver, para lo que no quieres sentir, y decírtelo: no es esto lo que quiero contemplar. Confío en mis hermanos, que son uno conmigo. Al hacer esto y al sentirlo realmente, tu mundo va a cambiar, porque estás cambiando tu enfoque de lo que es tu vida, de lo que es la vida en general. Entonces no vamos a mirar ni hacia adelante ni hacia atrás. No vamos a recordar nada de lo que hiciste ayer, lo que hiciste hace 20 años o hace un año o hace un mes, o lo que piensas hacer en la próxima mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. No, deja a un lado todo esto. No queremos concebir nada que no esté en este momento. No miramos ni hacia adelante ni hacia atrás, miramos directamente al presente y depositamos nuestra fe en la experiencia que ahora pedimos. Nuestra impecabilidad no es sino la voluntad de Dios. Y en este instante nuestra voluntad dispone lo mismo que la suya. Con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.